gusta perderme mil veces la vida. ¿Para qué vivir? Ay. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis adultos mayores? Tenga cada uno de ustedes muy buenas tardes y gracias por estar en la sintonía de su programa de los jueves. Claro que sí, estábamos un poquito arreglándolo aquí, ¿no es cierto? Porque estábamos un poquito apuraditos, porque la hora avanza. Si no los movemos nosotros, los pasa a llevar la hora, por supuesto. Bueno, estamos aquí en su programa de los jueves, este programa que es uno de los más esperados por ustedes. Ustedes que gustan, por supuesto, de las canciones de los 80 hacia abajo, donde la alegría de sus recuerdos, por supuesto, vuelven a todos a través de su programa Gente Grande. La Gente Grande que ya está al aire, por supuesto, para todo Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y todo el Gran Concepción. Y también en el mundo entero, por supuesto, sí. Pero primero, esto es por Espacios FM 107.3. Y en el mundo entero en la señal, claro, ahí en el www.espaciosfm.cl. Les invitamos a escucharnos y acompañarse con nosotros en tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Llegó el hombre a la cantina, su tequila se pidió, lo miró bajar despacio, la tarde se acomodó. Juan, tequila. Juan tequila va, Juan tequila, Juan tequila, Juan. El hombre se llama Juan, tiene la mirada turbia, siempre va muy inclinado, como volviendo al pasado. Juan tequila, Juan tequila va, Juan tequila, Juan tequila, Juan. Tengo una vida de pobre, a veces lamenta Juan, apenas pago mi copa, yo nunca puedo invitar. Tengo la vida vieja, a veces se queja Juan, trabajé hasta jubilarme, pero nunca sobró pan. Juan tequila, Juan tequila, Juan tequila, Juan. Tengo una vida de pobre,

corazón yo tengo tentación de un beso que se prende en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser y estar contigo. Te quiero ver en el querer para soñar en la dulce sensación de un beso mordelón. Quisiera tu amorcito corazón decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón serás mi amor. Amorcito corazón serás mi amor. ¿Cómo están ustedes? ¿Están entumidos todavía mis adultos mayores o no? Yo creo que ya está pasando ya, o no está nada pasando, parece que no. Todavía queda un poquito de frío. Oiga, si sale, salga bien abrigadito, ¿eh? Porque no se vaya a enfermar, claro que sí. Fíjese que hoy es el día especial para el adulto mayor. ¿Usted me puede decir por qué? Porque usted puede escuchar y disfrutar su programa, La Gente Grande, por espacios FM 107.3 y también en la señal, como les decía anteriormente, en el www.espaciosfm.cl. Y no se olviden que este es su programa, es de ustedes, es para todos ustedes, mis adultos mayores y toda mi gente grande y todo aquel que guste de las canciones de los 80 hacia abajo, por supuesto. Y fíjense ustedes que tenemos una visita. Y eso es importante. Usted se va a extrañar, ¿eh? Porque nunca tenemos visita. No los visitan nunca. Pero ahora sí lo están visitando, sí. Y nada menos que la directora del desarrollo comunitario de Videco, ¿no es cierto? De la municipalidad. De la municipalidad de Concepción, dice ella. La señorita Paula Concha. Vamos a entrar al tiro nomás en el tema con la señorita ahí, para aprovechar el tiempo. Señorita Paula, ¿cómo está usted? Muy bien, muy agradecida por la invitación. Y eso que no venimos nunca, hemos estado acá en diferentes oportunidades también. Exacto. Difundiendo diferentes actividades que van en directo beneficio tanto de los adultos mayores como también del público en general con el cual trabaja hoy día la municipalidad. Hoy día nos convoca a hablar de las personas mayores. Mayores, ¿cierto? Exactamente. Como ustedes le llaman, así que un cariñoso saludo también para todos ellos y ellas que nos están escuchando, que están en sus casas, donde van a poder obtener también información respecto a las diferentes actividades que está realizando la municipalidad. Claro, son hartas las actividades que están realizando hoy en día. Principalmente para adultos mayores, nosotros tenemos un programa anual que tiene una inversión, y esto es bueno señalarlo, de 162 millones de pesos al año, ya, donde se ha ido incrementando año a año para poder de alguna forma costear todo lo que son los monitores, donde los adultos mayores, a través de sus diferentes organizaciones, de las agrupaciones, solicitan a la municipalidad algún monitor, ya sea en alguna técnica especial que quieran desarrollar, folclor, gimnasia, computación, baile, tango, actividades que a los adultos mayores les hagan sentido. Nosotros facilitamos como municipio un monitor o una monitora quien está durante todo el año prácticamente con ellos realizando actividades que resulten de su interés, ¿ya? Mire qué bien. Y eso se desarrolla durante todo el año, como también actividades recreativas, porque hay que nos hemos dado cuenta que los adultos mayores, ya una vez que están fuera del mundo laboral, que tienen más tiempo para evitar efectivamente que comiencen comiencen, que sea un envejecimiento mucho más activo el que ellos tengan. La municipalidad se ha preocupado de generar actividades recreativas y culturales que van en directo beneficio de cada uno de ellos. Es por eso que durante todo el año tenemos una gran cantidad de actividades. Durante estos tiempos que es más frío, nos dedicamos a realizar mateadas también, con el objetivo que los adultos mayores tengan la oportunidad de compartir con otras organizaciones, que se conozcan entre ellas, conozcan también las diferentes actividades que promueven las diferentes organizaciones, y de esta forma también puedan se pueda generar una tarde de esparcimiento y recreación para cada uno de ellos. Así es que esas actividades ya comenzamos en junio y vamos a terminar durante agosto, y para eso recorremos todos los sectores de Concepción realizando estas famosas mateadas. Claro, hay movimiento ahí en la Plaza de la Independencia de Concepción. Así es. Bueno, también aprovecho de extender una invitación a tanto los adultos mayores como a todos los radioescuchas de Radio Espacio, para que nos puedan acompañar mañana. Vamos a realizar la Fiesta de la Identidad Penquista, donde hemos tenido actividades durante toda esta semana, a través de visitas guiadas al cementerio, conociendo los principales mausoleos o los lugares más emblemáticos que tiene este cementerio, como también los archivos de la biblioteca municipal, donde se muestra parte de lo que es la historia de Concepción. Y esta invitación la hemos hecho también a la comunidad en general para que pueda participar dentro del marco de las actividades. Y la inauguración de esta feria es mañana, viernes 20, a las 11 horas, a las 12 horas en la Plaza Independencia. Vamos a realizar la inauguración de esta gran fiesta o Feria de la Identidad, donde hemos invitado a instituciones tanto públicas como privadas que han marcado historia a lo largo de Concepción, como por ejemplo las universidades acá en nuestra zona, ferrocarriles a través de FESUR también ha comprometido su participación, los diarios que son emblemáticos acá, como el diario El Sur. La idea es que puedan mostrar lo que ha sido el pasado, la trayectoria que ellos han tenido acá en esta ciudad y cómo se proyectan también a lo largo de los años. Los clubes deportivos también nos van a acompañar y todo lo que significan las diferentes muestras artísticas que está desarrollando también el municipio a través del arte y de la cultura, a través de su centro de creación. Así es que es una invitación que mezcla tanto lo que es la historia como el presente y lo que queremos proyectar de nuestra ciudad, a objeto de poder sentirnos cada día más penquistas e identificarnos con aquellas instituciones, con aquellas, quizás aquellos locales que son mucho más emblemáticos. También queremos de alguna forma relevar lo que es el comercio también a través de incentivar a la gente que visite las galerías, donde van a ver también algunos puntos de música durante estos dos días, viernes y sábado, que va a durar esta feria, a objeto de poder difundir lo que es tan nuestro y que ya llevan tantos años. Para eso también vamos a distinguir a algunos comerciantes destacados que llevan años acá, ¿ya? Y obviamente vamos a relevar e invitar a la gente a que efectivamente forme parte de esta actividad. Esto se mezcla también con una muestra artística donde va a estar Traf también, que participó en lo que era la muestra de nuestra actividad del Bicentenario. Va a estar ahí para que los niños, las familias puedan ir, conocerlo, tomarse fotografías, visitar esta feria, y durante todo el día van a ver números artísticos que van a amenizar esta jornada de viernes y sábado. El horario, ya como les decía, desde las 12 va a comenzar la inauguración, hasta las 19 horas vamos a tener este tipo de actividades. ¿Toda esa actividad se va a realizar ahí en la Plaza de la Independencia? En la Plaza de la Independencia, yeah. Donde se ha instalado una carpa que va a albergar a estas instituciones. Vamos a instalar también un escenario a objeto de poder mostrarle a la comunidad lo que es tan nuestro. Qué bien. Esto va a ser el viernes y sábado, dice usted. Viernes y sábado. Eso es de Me dijo hasta las... Desde las 12, desde las 11 va a estar ya instalada hasta las 19 o 20 horas en la Plaza Independencia. Viernes 20 y sábado 21. Así es que los esperamos a todos y a todas para que puedan visitar esta muestra y puedan pasar también un rato agradable en estas vacaciones de invierno que hoy día los niños pueden disfrutar. Así es que a todas las personas que nos están escuchando quedan cordialmente invitados para participar desde mañana. Así que ya lo sabe, mi gente grande, usted que está en la sintonía, por supuesto, de su programa, ya sabe que mañana desde las 12 del mediodía ya usted puede asistir a la independencia. Bueno, de hecho, si va en la mañana se va a dar cuenta, ¿no es cierto?, de lo que hay ahí, lo que se está preparando, pero es la actividad que se va a dar inicio a las 12, ¿no es cierto?, hasta las 19 horitas. Así que para que vaya para allá, pues vaya ahí a compartir también con y a gozarse, a distraerse un poquito, salir un poco de la esa motonomía, ¿no es cierto?, que tenemos diariamente nosotros de andar haciendo cositas por ahí. Y ahí se divierte con todo lo que era ahí, harta entretención. Señorita Paula, los adultos mayores participan harto en este tipo de actividades. Como lo que es la identidad penquita, sí. O sea, sí. Bueno, y no solamente en esas actividades, sino que en las diversas actividades que prepara el municipio, tanto actividades recreativas, principalmente actividades recreativas, ellos son los más entusiastas, son los primeros en estar, en asistir, en llegar. Y generalmente son los que tienen mayor motivación también por participar de estas actividades. Por ejemplo, el tema de las mateadas que estamos desarrollando ahora en agosto, nosotros esperamos celebrar con todos ellos también lo que es el pasamos agosto, que lo celebramos los primeros días de septiembre. Luego de eso tenemos las galas de adultos mayores con actividades de baile, de folclore, de actividad física que ellos realizan, las ramadas en fiestas patrias también que están preparadas para ellos, entre muchas otras actividades. Hemos hecho también una muestra gastronómica donde hay un concurso gastronómico que ya lo realizamos hace un mes más o menos, un mes y medio, que lo realizamos en el Hotel Dorado, donde las organizaciones preparan sus... Este año fue de postres, tienen la posibilidad de degustar también, hay un jurado que se pronuncia respecto a cuál es el mejor postre que ellos realizan. Y así un sinfín de actividades que permite también mantenerlos activos y propender también al autocuidado. El municipio este año, y eso también se los comento como novedad, está desarrollando un programa de autocuidado dirigido al adulto mayor que busca principalmente atender aquellos temas de salud, pero de forma mucho más integral, ¿ya? Y para eso hemos contratado también un servicio de podología, principalmente para aquellas prestaciones que no se brindan en los CEFA, ¿ya?, o a través de los consultorios. Y la idea es que puedan acercarse a la casa del adulto mayor, que queda en Ejército con Tucapel, y consultar acerca de este programa que propende a mejorar lo que es la calidad de vida de las personas mayores. Exacto. Hubo un tiempo que no la divisamos mucho por ahí a usted, por el lado de la municipalidad. Entonces pensamos, bueno, debe estar de vacaciones, ¿ah? pero nos cuenta de eso de vuelta de estas canciones. Bueno. Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rosas en el mar. Hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad. Los demás son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente quiere más y se enamora.

noche fría, cuando en el trabajo cambiaron de horario, tuve que volver, entré muy despacio para despertarla con suaves caricias y besos también. Lo que vi esa noche no es para decirlo, ella me engañaba con otro querer. Muy desesperado busqué en el ropero un arma de fuego y la acribillé. Ella era mi vida, ella era mi todo. Ahora que está muerta, ¿para qué vivir? Por eso le ruego, señor abogado, no quiero defensa, prefiero morir. Y bien, así estamos, mi querida gente grande, en este su programa, que es el programa que usted siempre espera los días jueves y no haya la hora de escuchar, ¿no es cierto?, esos boleros, esos tangos, esa música que siempre usted quiere escuchar, esa música que siempre le trae esos hermosos recuerdos de aquellos tiempos. Y son, si son buenos, mejor todavía, por supuesto. Claro que sí. Estamos ahora con nuestra visita aquí, pues, con la directora de Dideco, del Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Concepción, la señorita Paula Concha. Usted nos iba a contar qué pasaba con usted, ¿no es cierto? Un tiempo que estuvo un poquito alejada por ahí. No, quizás no alejada, pero... Siempre trabajando por los habitantes de la ciudad de Concepción. ¿Estaba de vacaciones? ¿Estaba descansando? ¿Qué había pasado? No, sí he estado constantemente acá en la ciudad. Solamente estuve 4 meses a cargo de finalizar lo que era el periodo del gobierno de la presidenta Bachelet, y me pidieron hacerme cargo de la Seremi de Desarrollo Social. Así es que estuve ahí desde noviembre del año 2017 hasta el 12 de marzo del año 2018, pero siempre muy ligada al trabajo que se continúa realizando en la municipalidad, dado que nosotros también como municipio coordinamos, implementamos más bien, o ejecutamos parte de los convenios también que vienen del Ministerio de Desarrollo Social. Y uno de ellos, aprovechando que estamos hablando de las personas mayores, es el programa Vínculo. ¿Ya? No sé si lo han escuchado. Sí, lo hemos escuchado. Sí. Son beneficiarios aquellos adultos mayores, principalmente, que viven solos. Y tiene como objetivo el trabajar, el brindar el apoyo psicosocial a estas personas, dado que nos interesa que tengan una mejor calidad de vida. Y principalmente el apoyo que se brinda es invitándolos a diferentes actividades, talleres, que van en beneficio de cada uno de ellos, y continuar con el vínculo que se establece con las diferentes redes y organizaciones sociales, a objeto que no envejezcan de forma tan aislada como hay hoy día muchos adultos mayores que sufren del abandono y de la soledad, principalmente de sus familias o las personas más cercanas. Eso trata el programa Vínculo de generar, de ser un puente entre el municipio que ejecuta y obviamente las diferentes instituciones públicas, como también las organizaciones que les permiten a los adultos mayores estar y permanecer mucho más activos. Así es que ahí estuve 4 meses finalizando lo que era el gobierno de la presidenta Bachelet, pero muy ligado igual al trabajo que se realizaba no solamente acá en Concepción, sino que también en las diferentes comunas de la región del Biobío. ¿Y ahora está de vuelta? Y ya del 12 de marzo, sí, ya obviamente ya llevo varios meses, varios meses nuevamente, sí. Así es que trabajando en cada una de las temáticas, haciendo lo que más nos gusta. Creo que el principal énfasis que ha tenido la gestión del alcalde Ortiz en estos prácticamente 6 años que ya va a cumplir a cargo de la administración comunal ha sido el centrar su trabajo en las personas, generando un trabajo descentralizado, promoviendo lo que es el desarrollo local, social de las diferentes organizaciones que se encuentran en los diferentes barrios de Concepción, atendiendo también a la diversidad que hoy día existe, generando diferentes tipos de proyectos, asesorándolos y permaneciendo muy cerca y en contacto con cada una de estas organizaciones, tanto de adultos mayores, juntas de vecinos, radios comunitarias también, agrupaciones de mujeres, grupos deportivos, donde no solamente estamos en las buenas o cada vez que nos invitan, sino que también formamos parte de las tristezas de cada uno de los grupos cuando se va alguno de los socios. Ahí estamos acompañando y generalmente es el alcalde quien también marca presencia en cada una de estas actividades. Ese ha sido el sello de esta gestión, el trabajo en cada uno de los barrios y poner a la persona por sobre cualquier otro interés que se pueda generar. Nuestra función es trabajar para y con las personas de la ciudad de Concepción. Señorita Paula, ¿cómo se puede comunicarse algún adulto mayor, si es que puede hacerlo, ¿no es cierto?, alguna gente grande que le llamo yo, con usted en la municipalidad, ¿qué tiene que hacer? Para poder conocer acerca de las diferentes actividades, bueno, la invitación es que se puedan acercar a nuestra casa del adulto mayor, que queda en Tucapel al llegar a Ejército, ¿ya? Ahí van a conocer, se pueden acercar a la encargada de la oficina, que es Gladys Rebolledo, junto con las diferentes profesionales que son asistentes sociales, van a entregar información a cada uno de los adultos mayores para diferentes actividades que ellos quieran realizar, tanto actividades recreativas, paseo, actividades culturales. Estamos para apoyar diferentes tipos de iniciativas. Y obviamente también las puertas de la municipalidad, de la Dirección de Desarrollo Comunitario, están abiertas para la comunidad. Cuando se requiera pueden también acudir a las dependencias en O'Higgins 525, segundo piso. Ahí en la casa del adulto mayor tienen actividades, digamos, yo le pregunto esto porque aquí en nuestra población, Pedro del Río Sañartu, hay bastantes grupos de adultos mayores. Algunos están organizados, otros se reúnen, digamos, para poder disfrutar un poco de la tarde, conversar temas, hacer trabajitos, todo ese tipo de cuentas. Esos grupitos que no están organizados o no están inscritos allá en que no tienen personalidad jurídica. Sí, ¿cómo lo pueden hacer? También, no necesariamente, allá funciona también lo que es la UCAM, que es la Unión Comunal de Adultos Mayores, que tienen una oficina. Hay alrededor de 80 organizaciones de adultos mayores que están adheridas a la Unión Comunal, pero en definitiva la municipalidad trabaja con los clubes, con las agrupaciones de adultos mayores formalizadas y no formalizadas, ¿ya? Así es que cualquier adulto mayor que quiera integrarse a algún grupo que ya está establecido, también lo puede hacer buscando información, acercándose a la casa del adulto mayor. Ya, me parece muy bien. Hemos recibido estas informaciones en la voz, ¿no es cierto?, de Paula Concha, la directora de DIDECO del Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Concepción. No le vamos a quitar más tiempo. No, muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo también para todas las personas que nos están escuchando, a los adultos mayores, y quedan cordialmente invitados mañana al lanzamiento de nuestra fiesta de identidad penquista que se desarrolla el viernes 20 a partir de las 12 horas. Ok, nosotros volvemos después de estas hermosas canciones. Para olvidar la traición de un recorrer a trail. I can't walk out because I love you too much, baby. Can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious. Say hello. Would I still see some?

me siento muy sola, quisiera tenerte muy cerca de mí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no vienes? ¿Por qué te entretienes al verme sufrir? Si supieras la pena que siento al saber que estás lejos de mí. Ven y dime si este sufrimiento durará un momento, me hará morir. Ven y dime si este sufrimiento durará un momento, me hará morir. Vuelve pronto, amor, porque no viene ya. Debes tener piedad de quien te implora. Si supieras que no puedo soportar esta ansiedad mortal que me devora. Dame el néctar de tus labios rojos, tus enojos deben terminar. Quiero oírte hablar y verte sonreír. Si tú no vienes ya, voy a morir. Quiero oírte hablar y verte sonreír. Si tú no vienes ya, voy a morir. Echa así para que se escuche bonito. Esta noche me siento muy sola, quisiera tenerte muy cerca de mí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no vienes? ¿Por qué te entretienes al verme sufrir? Si supieras la pena que siento al saber que estás lejos de mí. Ven y dime si este sufrimiento durará un momento, me hará morir. Ven y dime si este sufrimiento durará un momento, me hará morir. Vuelve pronto, amor, porque no vienes ya. Debes tener piedad de quien te implora. Si supieras que no puedo soportar esta ansiedad mortal que me devora. Dame el néctar de tus labios rojos, tus enojos deben terminar. Quiero oírte hablar y verte sonreír. Si tú no vienes ya, voy a morir. Quiero oírte hablar y verte sonreír. Si tú no vienes ya, voy a morir. Y por supuesto, mi disculpa, tío Nacho, porque no le había devuelto el saludo. Claro, por supuesto. Él nos llamó poquito antes de iniciar el programa, ¿no es cierto? Para poder saludarlo. Él está descansando, sí, está con vacaciones unos días y está aprovechando de escuchar el programa completo, dice el tío Nacho, ¿no? Así que muchas gracias, tío Nacho, por estar en la sintonía de su programa La Gente Grande. También le damos las gracias a Verónica Chacón, ¿no es cierto? Quien también está en la sintonía, por supuesto, escuchando su programa, que le encanta a ella, digamos. Dice que siempre los días se le alargan, dice, porque demora mucho en llegar el día jueves. Así que cuando llega el día jueves, dice, ya tempranito ella tiene la radio sintonizada en Espacios FM 107.3 y preparadita ella se prepara para poder escuchar, ¿no es cierto?, este es su programa desde las 5 de la tarde, por supuesto. Así que gracias, Verónica Chacón, por estar en la sintonía con nosotros. Empeñado estoy en transformar la aridez en que vivo en poesía, arrancar de raíz las malezas de mi presente y disfrutar del néctar de la vida. Buscaré en cada flor de mi jardín ayuda para mi alma dolorida. El polvo de oro, la gota de rocío, aquella que asoma en la flor más escondida. Atisbaré de la brisa los secretos

Es imposible borrar de mi memoria. Me persigue el recuerdo de tu extraño mirar y esa risa tan tuya, tus labios tentadores que dejaron su encanto prendido en mi ansiedad. En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya, como él ya no se funde cuando lo besa el sol. Por eso aunque otros labios me dieron su ternura, ninguno como el tuyo llegó a mi corazón. Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones, fueron los labios tuyos música en mi cantar, y ahora son tus ojos mi pena y mis dolores, fueron los labios tuyos mi destino fatal. Otras mujeres con la sed infinita del que quiere olvidar, mas siempre me atormentan tus ojos soñadores y nostálgicamente suspiro al evocar. Que de reminiscencias hay en los sueños míos, crepúsculos enteros he llorado por ti, que aún están mis ojos del llanto humedecidos, evocando esas horas que aún viven en mí. Y qué bien, por supuesto. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a todos los que están en la sintonía de este su programa, La Gente Grande. Así como están los amigos, los vecinos, ¿no es cierto?, de ahí, de los altos del Rivera Norte, ¿ya? Ahí están, claro, todos los amigos de los altos del sector Rivera Norte, de los que están en los departamentos, por supuesto, ahí en las casas, que están en la sintonía, por supuesto, escuchando este su programa, estos valsecitos que le encantan a ellos. Y también gracias a todos los amigos, a los vecinos ahí que están en la sintonía del sector Garretón. Gracias a todos ellos por escucharnos. También gracias a todos los vecinos y amigos que también están en la sintonía en Pedro del Río Centro. Por supuesto, claro, ahí hay bastante, siempre nos escuchan ellos. Así que gracias por estar en la sintonía a todos nuestros vecinos y amigos de Pedro del Río Centro. Y también tenemos bastantes amigos, amigas ahí que nos escuchan harto aquí también en Remodelación Sañartu. ¿Cierto? Claro, hay bastantes ahí. Ahora mismo hay dos personas que están en la sintonía, ¿no es cierto?, escuchando estos valses. Y yo creo que hay muchos más porque cuando paso por ahí, escucho la radio, por supuesto, ahí que están ellos en sintonía. Así que gracias a todos nuestros vecinos y amigos también de Remodelación Sañartu. Un fuerte abrazo para ellos y sigan en la sintonía de los días jueves este programa, ¿no es cierto?, que es de todos los adultos mayores, de toda la gente grande y de todos los que están en la sintonía, así como cada uno de ustedes. Aprovechamos de saludar a todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy, así que un cariñoso saludo también para José Torres. Él está cumpliendo añitos, por supuesto, está trabajando, pero también está en la sintonía. Un saludito para él, ¿no es cierto?, que está de cumpleaños en el día de hoy. Y también aprovechamos de saludar a todos los que están de onomástico hoy día. San Arsenio, los arsenios se están celebrando en el día de hoy porque ellos están de onomástico. Y como es costumbre de nuestro programa, les saludamos así. Y Richard, ahora sí que no dejas más la cumbia, ¿eh? Amor, no puedo comprender

podrán besarte, pero ninguna como lo hiciera yo. Si no estás conmigo, nada importa. El vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol no brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen. Y el temor no me deja dormir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Sin tu amor, yo voy a enloquecer. Nada importa, el vivir sin verte es morir. Si no estás conmigo, hay tristeza. Y la luz del sol brilla igual. Sin tu amor, los celos me consumen. Y el temor no me deja vivir. Dime tú, ¿qué hago, vida mía? Hasta aquí nomás, nada más por hoy. Muchas gracias, tío Nacho. Gracias también, Verónica Chascón, por estar en la sintonía. Y gracias también para todos nuestros vecinos y amigos que llevan nombre Arsenio, porque en el día de hoy ese es su onomástico, su santoral, San Arsenio. Le damos las gracias a ellos porque sé que hay muchos de ellos que están en la sintonía también de este su programa. Hasta aquí nomás, nada más por hoy, porque este ritmo ya nos anuncia que llegamos al término de su programa de los jueves. Aprovechamos al tiro para decirle, mi gente grande, que la próxima semana no vamos a estar al aire con este su programa, ni tampoco con el otro que se da los días lunes, porque nuestro controlador, ¿no es cierto?, tiene unas diligencias que hacer que son muy importantes, que no puede dejar de hacerlas. Así que ya lo saben, no vamos a estar al aire este lunes ni tampoco el jueves. Disculpen, ¿no es cierto? Por supuesto. Después los vamos a poner al día con todas las canciones que usted siempre quiere escuchar. Bueno, esperamos que el programa de hoy, ¿no es cierto?, haya sido de su agrado y que le haya traído hermosos recuerdos a través de de estas sus canciones. Damos gracias también a la visita que tuvimos a Paula Concha, que es la directora de IDECO, ¿no es cierto? Por supuesto, quien estuvo visitándolo en el día de hoy, entregándolos algunas informaciones sobre las actividades que está realizando la ilustre Municipalidad de Concepción. Solamente agradecerles a todos ustedes, mi gente grande, por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves desde las 5 de la tarde en adelante. En la sala de sonido, como siempre, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Erasmo Fernández, en la conducción. Les dejamos la invitación, entonces sería para este jueves que viene, al otro, ¿no es cierto?, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo dispone, por supuesto. Que tengan un hermoso fin de semana, pero en familia. ¡Chao, chao! El cha cha cha, ven a bailar, ven a gozar con el compás. El cha cha cha, ven a bailar, juntos, ven a gozar, juntos, con el compás, juntos. El cha cha cha, juntos, ven a bailar, juntos, ven a gozar, juntos, con el compás, juntos. El cha cha cha, juntos. Así le hemos acompañado con su programa Gente Grande. Escúchenos el próximo jueves a la misma hora aquí en Espacios FM. Te esperamos.